5:20 de la tarde, señoras y señores. Nosotros continuamos con este programa, con este 5 pal peso de día viernes 26 de agosto del año 2016. Y vamos a hacer un cambio en el calendario, en la agenda de este programa, ya que lo tenemos esta vez más temprano a nuestro columnista estrella, don Pablo Lozano. ¿Cómo le va? Ahora, sorprendido por haber ascendido la calidad de estrella, no merezco menos, así que bueno, me parece un reconocimiento. Usted se lo merece. Por supuesto. Estoy totalmente sin retorno, no es... A ver, toque alguno de esos. Creo que es este. Este. Hola. Sí, ahí está. Y lo que pasa es que si uno no se escucha, se pierde de uno su mismo. Su propia voz hermosa. Y claro, hoy que vengo con voz de hombre, digo, bueno, va. Más voz de hombre que el viernes pasado, ¿eh? No. Digo, bueno, de paso me escucho ya que estoy. Hola. Ahí está. Quiero aprovechar y saludar, distinguir, aplaudir la selección de Foco Amarillo del conjunto Falopa de más temprano. Carlito Zombie también es una... tu querida presencia también son un par de títulos muy interesantes. De ese disco. Foco Amarillo, además de ser un muy buen tema, fue el tema que escuchamos primero. Tiene un video que, si lo pueden buscar en YouTube, está muy bueno, es muy divertido el video. Se parece bastante al de Revolución o Picnic de La Chicana. En esto habría que... Deben posiblemente... Sea el mismo tipo que hace todo. Claro, porque se mueven más o menos en el mismo sector y que es un sector bastante interesante de gente que está... ¿Qué sector? Bien, yo le diría que es un sector autogestivo porque está vinculado al cooperativismo y a la producción autogestiva independiente. Y con esto autogestiva, esto es una forma de gestionar, de organizarse. Uh-huh. Por lo cual se nuclean muchos emprendimientos de cooperativas a monotributistas o gente que está empezando con algún tipo de actividad. Y sucede que en Buenos Aires, como son muchos que están haciendo esto y no tienen algunas dificultades que sí suceden en otros espacios, empiezan a aflorar. Y por ejemplo está el Club Atlético Fernández Fierro, que es la sede de ensayo de la Orquesta Típica Fernández Fierro, gran orquesta si no la tiene, donde suele tocar habitualmente el conjunto Falopa, y se trata de un espacio cooperativo, de un club. Y qué sé yo, va generando una potencialidad bastante interesante. El último disco de Falopa no me ha gustado tanto como los primeros dos, pero bueno, es porque estoy viejo y ellos no. Es lo interesante de esto, de cómo varias actividades o gente que hace diferentes cosas a diferentes niveles, como puede ser el deporte, o puede ser la cultura, o puede ser tener una banda de música, se juntan y ven qué onda. Claro, dicen, che... Se potencian, ¿no? Claro, dicen, che, ¿vos qué problema tenés? Y no gano un mango. Ah, yo tampoco. ¿Por qué no vemos cómo hacemos? ¿No? Y vos, y a mí me persigue la policía. Dicen, bueno, corramos, dicen. Y salen todos corriendo. Y la verdad que es bastante interesante porque forma... en realidad va generando concepciones que no son competitivas en distintos emprendimientos. Uh-huh. Yo que vengo de las revistas, por ejemplo, la verdad que me alegra mucho ver que... cuando, qué sé yo, me topo con una mosquitera por ahí, o la mención de la mosquitera, o me encuentro con alguien comprando alguna revista local. Y no estoy diciendo, che, mirá, tienen a la competencia, ¿cómo hago para ganar ese público? Sino festejando que esas formas de comunicar vayan proliferando. Y en ese sentido, el alcance de la mosquitera radio, ustedes que son un multimedio, me parece realmente potente. Y ya vamos a empezar a entrar en el negocio de internet. Deberían, porque se están perdiendo mucha plata, la verdad. Internet tiene una cosa muy particular y es la capacidad de fabricar plata donde no hay. Uh-huh. Dice, bueno, porque fíjese este concepto. Nadie pone plata en internet, pero hay miles y millones de miles de millones de dólares que plata están ahí dando vueltas, que no se sabe dónde sale. ¿Y dónde está esa plata? Decís, bueno, la debe haber tirado López en algún convento, supongo yo. Pero es cuestión de... Y los de hackers sabían, ¿no? Y por supuesto, si los hackers somos todos cómplices. Primero de López y después entre nosotros, bueno, y con algunas excepciones, pero no se acepta la disidencia con López, que ha demostrado un nivel de atletismo excepcional. Qué sé yo, realmente fue una ausencia en estas Olimpiadas. No se le dio el lugar que él tenía. Estaba un poco preso. Y sí, bueno, otra desprolijidad del macrismo. Bueno, Iba, esto tiene que ver con lo que viene a hablar, con lo que tiene preparado. No tiene nada preparado. Mire, más o menos, más o menos tiene que ver. De alguna manera. ¿De qué se trata? Hoy, en realidad, vamos a hablar de sociedades disciplinarias y sociedades de vigilancia. Uh-huh. Pero para esto vamos a usar de excusa, en realidad no es excusa, sino que es una de las muestras, los cambios en los términos y usos de condiciones de WhatsApp de los últimos días. En realidad esto fue el miércoles y hoy ya está casi presente, está presente en alrededor, según dicen por ahí, del 60% de los equipos del país. Y habrá visto usted que tal vez abrió el WhatsApp y le dice, mire, hemos cambiado los términos y condiciones. Acepta y tiene un cartel grandote que dice acepto. No tiene otro cartel. Acepte o deje de usarlo sería. Claro, que es la única que tiene. Resulta que Facebook compró hace, ¿cuántos son? Dos años, la red social WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Desde que sucedió eso se viene planteando que en cualquier momento se privatiza WhatsApp, que ya es privado. Vio que le llega el mail, van a privatizar WhatsApp, y decís, vaya, ahora es público, ¿de quién es WhatsApp? No, es de Zuckerberg, no, ya está privatizado. Y WhatsApp es una red social igual que Facebook, nada más que es totalmente móvil y tiene su origen y funcionamiento ahí en el móvil. El tema es que Facebook durante dos años, durante el tiempo que ha poseído WhatsApp, no ha comenzado a cobrar. La especulación es que ese dólar que se pretende cobrar históricamente en WhatsApp por el uso anual de la aplicación, la cuenta es fácil, son 18.000 millones de dólares lo que ganaría al año simplemente cobrando un dólar a cada usuario, algo que 15 pesos por año, por ejemplo, por mensajería, no suena loco, y más si empezás a ver tarifas como las de Netflix u otros emprendimientos similares. O la de los mismos Telefónica, digamos. O Telefónica, que cobra por el servicio fijo, digamos. Y en este caso son empresas de internet que tienen a nivel comercial menor credibilidad, aunque tengan un respaldo institucional mucho más fuerte que Telefónica. Si usted le toca la puerta a Telefónica y le toca la puerta a Zuckerberg, yo lo quiero ver en con cuál de los dos se asusta más. Bien, yo me asustaría con Zuckerberg sobre todo, pero sabe dónde vive, no me ha ido a visitar. También sabe dónde vive usted que está escuchando, así que estamos compartiendo esa alegría, claro. La pregunta era, ¿por qué si se gasta 19.000 millones de dólares, rehúsa en un solo movimiento ganar 18.000 millones de dólares? Era una pregunta esa. Y fíjese, un movimiento, nada más. Además de eso, puede ganar un montón de plata más con vendiendo los datos de la gente. Bueno, ese movimiento es cobrar el dólar. Un dólar. Uh-huh. Son 15 pesos. Claro. Le cobran 15 pesos a usted, 15 pesos a mí, 15 pesos al negro, 15 pesos a todos los tipos. Bueno, un dólar afuera del país, ¿no? Porque si cobran en pesos, se les va a bajar el caché porque tenemos ese problemita de la devaluación constante, más allá de lo que diga el ministro de Hacienda hoy. Y demás. Va, igual, congelando el país cualquiera baja la inflación, ¿no? Eso está bueno. Y es bastante horrible la forma en la que están bajando la inflación. Volviendo al tema WhatsApp, viendo el movimiento económico y viendo que Facebook no cobraba, decías, bueno, a ver, ¿qué uso tiene WhatsApp para Zuckerberg? Bueno, aniquilar la competencia, porque no pudo comprar Snapchat, no pudo comprar no pudo comprar todos los servicios que terminaron minando el porcentaje, el caudal de usuarios de Facebook, que hoy está bastante venido a menos en cuanto a contenidos, porque la red se ha transformado de alguna manera en un espacio de autorreferencialidad por grupos. Lo que hace que la información no fluya y la gente se vaya, porque la gente en general, me refiero, hay una caída de usuarios realmente muy grande que están migrando a otros espacios. ¿Con este trabajo, con esto que han hecho con ahora? No, con producto de una política de avejentamiento que tuvo la red y una crecida en las aplicaciones competidoras que atrajeron a la gente más joven, que son la mayoría de los usuarios de este tipo de tecnologías. Facebook, en cambio, apeló a atraer a usuarios cada vez más mayores con el objetivo de poder agrandar su caudal. Pero bueno, en este movimiento perdió realmente y aparecieron o resultaron favorecidas otras redes sociales o redes antisociales, como le quiere decir usted. Pero los cambios en los términos y condiciones de WhatsApp y Facebook, ¿de qué se tratan? Resulta que ahora WhatsApp, como empresa subsidiaria o filial de, no recuerdo bien el término organizacional específico, pero empresa dependiente de Facebook, va a comenzar a compartir con Facebook nuestro teléfono y cierta información que tenemos nosotros aquí en el celular con la red social con la F azul. A ver, ¿esto es malo? ¿Es bueno? Eso en realidad lo tiene que determinar cada uno. En realidad me parece que hay que enfocarse en si queremos que esto sea de esta manera y si estamos de acuerdo de que esto sea de esta manera. Un solo tip en cuanto a esto: si a usted ya le apareció la notificación de que tiene que aceptar los nuevos términos y condiciones y demás, llegó tarde con el dato, pero en ese caso se puede meter en Tribuna Hacker y ver cómo hacer para que Facebook no comparta, perdón, WhatsApp no comparta con Facebook su teléfono. Pero en caso de que no haya aparecido todavía esa notificación, lo único que tiene que hacer es tomársela más tranquilo o tranquila, mirar, va a encontrar. Cambiamos los términos y condiciones. Aceptar. Abajo de eso, usted despliega y hay una tilde que dice no compartir mi información de WhatsApp con Facebook. Entonces la destilda, le da aceptar y sigue viaje. De otra manera, bueno, si no quiere leer Tribunal Hacker, yo se lo cuento, porque la verdad es que no me gusta que lo escuche. Va a la parte de cuentas en privacidad y de ahí lo destilda. ¿Pero de qué se trata este movimiento? El argumento de Facebook es que los usuarios de WhatsApp y las empresas no están todo lo relacionado que ellos desean. Y ellos en este caso son las empresas, obviamente, porque a nadie le interesa que aparezca una multinacional de pronto con auspiciantes en WhatsApp. Esto tiene un costo muy alto para la red social, porque no hay nada más impopular que los anuncios que no son solicitados. Y por esto es que han incluido, entiendo yo, porque son dueños de resolver en su red social lo que se les cante. ¿Por qué decía red antisocial antes? Porque es un country. Usted en un country tiene que cumplir las reglas, por más imbéciles, segregacionistas y fascistas que sean las de un country, o no, capaz que haya algún country progre, no conozco ninguno, pero supóngase que lo hubiera, o hubiese, el término que corresponda, elíjalo usted. Bueno, en ese caso, para ser parte, tiene que aceptarlo, no tiene otra alternativa. Si no quiere aceptar, por ejemplo, que una empresa vinculada a la represión ilegal de los 70 sea la que le brinda la seguridad a sus hijos, por ejemplo, que sus hijos se encuentren todos los días con gente que torturaba y violaba a una persona atada a una cama, si usted no quiere eso, la única que le queda es irse del country. Bueno, con Facebook pasa lo mismo, en realidad con cualquier red social. Si usted no lo quiere, no lo use. Hay una tendencia a creer que Facebook es como público. Y, claro, un espacio público en el que uno tiene derecho hasta decidir sobre qué es lo que podría hacer sugerencias, ¿no? Pero al final Facebook es de una empresa que quiere ganar guita y que decide en base a eso, digamos. Y es una empresa, además, es una empresa privada, única e hiperpoderosa, como es el caso de Google. Tienen poder de veto y no están sujetas a legislación, porque se trata de empresas privadas. Uno está ahí por voluntad propia, de manera opcional, durante el tiempo que uno quiera y demás. Eso en la formalidad. Sabemos que no es así porque, aunque usted no tenga un perfil en la cuenta de Facebook, Facebook tiene información suya. Y de hecho, si no me cree, lo puede chequear. Se mete en Facebook, va a la parte de ayuda y le pregunta a Facebook, ¿qué información tienen sobre mí? Si usted hace eso, probablemente se encuentre con no menos de 180 páginas de información sobre usted, aunque no tenga información en Facebook. Esto es real, en realidad no es un experimento, es una queja que llevó adelante un usuario que es el que terminó poniendo allí esa opción a partir de demandas judiciales.